50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 10 de diciembre. Garro refinanciará con la provincia una deuda de 131 millones de pesos. El intendente Julio Garro será autorizado por el Consejo Deliberante de La Plata para recibir un préstamo por algo más de 131 millones de pesos que serán destinados a reprogramar la deuda que la Municipalidad de La Plata contrajo con el gobierno provincial cuando se creó el Fondo de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal para asistir a los gobiernos locales en el marco de la pandemia del coronavirus. El pedido de autorización fue elevado por el intendente y ya tiene despacho de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. Será abordado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes que se reunirá la semana que viene para votar también la ordenanza fiscal e impositiva que regirá en el 2021. Se aprobó el dictamen a favor del proyecto de legalización del aborto. El plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública se aprobó por mayoría el proyecto del gobierno para la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa será abordada en una sesión que se prevé larga y que se extendería hasta el viernes, teniendo en cuenta el número de legisladores que están anotados para dar su opinión. El proyecto establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Un servicio que informa más cerca. Dueños de salones y animadores de fiestas hicieron otra caravana para exigir la reapertura. Dueños de salones de fiestas, animadores infantiles, fotógrafos, personal de catering y mozos, ambientadores y reposteros volvieron a movilizarse por el centro platense. Exigen al gobierno bonaerense que les permita retomar la actividad cancelada desde marzo a raíz de la pandemia por coronavirus. Los organizadores estiman que cerca de 8.000 personas dependen de este rubro para sostener a sus familias y sostuvieron que la mitad de los salones de fiestas de la ciudad ya cerraron. El 15 de diciembre realizarán otra movilización para marchar a Gobernación. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 19 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.